Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Astrologías y Misterios. La historia está llena de coincidencias y misterios que se convertirían en la delicia de los aficionados a la astrología. ¿Sabían ustedes que Juan Vicente Gómez nació y murió el mismo día que el Libertador? Que Cipriano Castro, al igual que Boves, se fue a la guerra un 23 de mayo y que ambos murieron un 5 de diciembre. El padre de la patria perdió a su madre un 5 de julio y el mismo día que Bolívar sufría tremenda derrota en Ocumare, moría en la carraca Miranda. Por cierto que Miranda fue inmortalizado por ese cuadro de Arturo Michelena, como un pobre preso encadenado en la cárcel de Cádiz, la carraca. Sin embargo, Miranda solo dormía en la carraca. Miranda podía salir y entrar de la prisión a su gusto, y hasta tenía una cómoda habitación y mayordomo. Lo cierto es que la historia está llena de coincidencias y misterios. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.